y ahora creemos que la Tierra es redonda, y si alguien nos dice la Tierra es plana, ay, pobrecito, ¿no? Está loco o está loca. Y tal vez en el futuro nos dicen, ¿sabes qué? La Tierra no es ni plana, ni redonda, ni ovalada, ni... O sea, cada vez todo va cambiando dependiendo del significado que uno le pone. Tal vez le llamamos científicos, ¿no? Que han hecho más estudios y entonces obtienen otros resultados y dicen, no, pues la verdad es que no era así. Tal vez va a haber un momento en que van a decir que uno más uno no es dos. Entonces, como les digo, todo cambia en este mundo porque nada de esto es cierto y porque nada de esto es verdad. Ha sido una creación, ha sido una película. Quién sabe el día de mañana, si tal vez ya no estamos aquí y nos dicen, ok, ya se acabó tu proyección, se te acabó la memoria y hasta ahí quedó tu película, ¿no? Y dicen, ¿qué? Sí, tú creaste toda tu vida. ¿Qué? Tú hiciste toda esta película. O sea, tú fuiste el productor, tú fuiste el actor principal, tú fuiste el director, el productor, etcétera. Y pues nada más era eso. Y van a decir, ¿qué? ¿Y no hay más? O sea, ¿no? Entonces no sabemos qué hay después de esto, ¿no? Nos gusta imaginar muchas cosas. Para los que somos católicos, pues tal vez pensamos en la reencarnación. Para los que son otras religiones, pues tal vez piensan que de ahí se van a otra casa, ¿no? Y el chiste es de que pues nosotros no sabemos nada. Nos imaginamos muchas historias y les damos forma, pero eso no lo hace real. Nosotros en este apartado nos recuerda la invitación, ¿no? Nos llega, valga la redundancia, la llegada del invitado. Nosotros tenemos muchas actividades que hacemos para encontrarnos en paz. Tal vez tú haces meditación o ejercicio, o practicas un hobby, o cantas, o bailas, algo que te ayude a encontrar la paz. Y cuando tal vez tienes mucho dolor o cuando sientes que estás llena de odio, lleno de miedo, lleno de ataque, lleno de culpabilidad, estás lleno de ilusiones. Y ahí pues donde no tienen causa sus efectos desaparecen y el amor llega donde quiera que ellos no estén. Entonces, ¿por qué no estás contento? Nos dice el libro. Te has librado del dolor y de la enfermedad, de la aflicción y de la pérdida, así como de todos los efectos del odio y del ataque. El dolor ya no es tu amigo, ni la culpabilidad tu Dios. Por lo tanto, nos dice, dale la bienvenida a los efectos del amor. Tu invitado ha llegado, tú lo invitaste y él vino. No lo oíste entrar porque la bienvenida que le diste no fue total. Sus dones, no obstante, llegaron con él. Él los ha depositado a tus pies y ahora te pide que los contemples y los consideres tuyos. Él necesita tu ayuda para dárselos a todos los que caminan por su cuenta, creyendo estar solos y separados. Ellos sanarán cuando tú aceptes tus dones, pues tu invitado te dará la bienvenida a todo aquel cuyos pies hayan tocado la tierra santa que tú pisas y donde él ha puesto sus dones a su disposición. Entonces, ahí está, tu invitado ha llegado, tú lo invitaste, él vino, él está contigo, él te ha otorgado todos los dones y los ha depositado a tus pies para que tú los puedas contemplar, para que ya los puedas considerar que son tuyos, para que veas que ellos te sanarán cuando tú aceptes tus dones y todos los demás sanarán. Nos están dando tanto y no nos estamos dando cuenta de cuánto también nosotros podemos dar. Nos limitamos a amar, nos limitamos a compartir la dicha, a compartir la felicidad. A veces se nos hace más fácil tener una cara seria o enojada y decir, ¿sabes qué? Me quedo con mi felicidad conmigo y no te la comparto. Y si hay algo que el libro nos invita cada día, es que ames a tu prójimo, es que compartas el amor, es que lo extiendas, es que te des cuenta que es ilimitado y en que entre más das, más recibirás. También nos recuerda en este apartado que la enfermedad es la exigencia de que el cuerpo sea lo que no es. Nos enfocamos mucho en el cuerpo por lo que creemos ser, por lo que se manifiesta, y entonces se manifiesta una enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es lo que nosotros estamos pensando. Pensamos que el cuerpo pues está cambiando con el tiempo debido a enfermedades o al estado de salud o eventos, ¿no?, que parecen alterarlo, pero nos dice que esto solo significa que la mente aún no ha cambiado de parecer con respecto a cuál es el propósito del cuerpo. ¿Se acuerdan en un apartado que nos decía que el cuerpo es para que lo utilicemos como un medio de instrumento? ¿Para qué? Para que podamos compartir pues toda esta información. ¿Para qué? Para que no veas separación. ¿Para qué? Para que no veas pecado, para que veas amor y obviamente santidad. El cuerpo al que se le pide ser un dios es vulnerable al ataque, ya que su insubstancialidad no se reconoce. Muchas veces nosotros tergiversamos las ideas como esto, ¿no? No le podemos pedir algo que es una ilusión. En cuanto que algo se le pide al cuerpo que sea el enemigo de Dios y que reemplace lo que Dios es con su pequeñez, limitaciones y desesperanzas. Entonces, hoy vamos a celebrar que pues hemos despertado nuevamente, que tú vives en Dios, que tu Salvador no ha muerto ni tampoco mora en lo que se edificó para ser un templo en la muerte. Él vive en Dios y esto y solo esto es lo que convierte en tu Salvador. La insustanciabilidad de su cuerpo libera al tuyo de la enfermedad y de la muerte. Pues lo que te pertenece a ti no puede ser ni más ni menos que lo que le pertenece a Él. Entonces, recuerda que eres más allá de ese cuerpo y que todo lo que vive en Dios vive en ti, que todo te pertenece y nos pertenece a todos por igual. Lo único que necesitamos es darnos cuenta de que aquí está y que está para todos. Y que no vamos a cerrarle la puerta y a rechazar esta invitación, porque la llegada del invitado ya está aquí. Ya llegó contigo, no pierdes nada, ganas mucho. Y esto te hace que realmente recuerdes, ¿no?, de que no estás perdiendo al dejar todas tus ideas. No estás perdiendo. De darte cuenta que el dinero no es importante, no estás perdiendo. De darte cuenta que tu cuerpo no es lo que te mueve, no es, o sea, eso es lo importante, que nos despertemos este sueño. Y bueno, vámonos a la lección del día. Hoy es la lección 222 y nos dice: Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Entonces vivimos y nos movemos en Él porque Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Él es mi fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar en el que vivo y me muevo. El espíritu que dirige todos mis actos, me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, el cual a su vez resplandece sobre Él. ¡Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que Él dice hoy! Y bueno, si pueden cerrar los ojos, aquí viene una parte de oración que está muy cortita y nos dice: Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre. Cuando acudimos silenciosamente ante tu presencia, pidiendo que se nos conceda poder descansar contigo por un rato en paz. Y entonces, con esta bella lección, vamos a recordar que Dios está conmigo, Dios está contigo, que vivimos y nos movemos en Él, que Él es la fuente de nuestra vida, es nuestra vida interior, es el aire que respiramos, es el alimento que nos sustenta, es el agua que nos renueva y que nos purifica. Él es todo, es nuestro hogar, es el lugar en el que vivimos y en el que nos movemos. Y es el Espíritu, es el que nos dirige y que dirige todos nuestros actos, nos ofrece todos sus pensamientos. Entonces, si tenemos todos sus pensamientos de miedo, de odio, lo que sea, vamos a recordar que entonces no estamos presentes en este instante, porque en el instante presente reconocemos que Dios está con nosotros y que vive y en nuestro interior para todos, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.